From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. En los territorios ocupados, las tensiones continúan siendo intensas entre las facciones palestinas rivales de Fatah y Hamas, un día después de que acordaron una tregua. En la madrugada de hoy, hombres armados se enfrentaron frente a la casa del presidente palestino y líder de Fatah, Mahmoud Abbas. Tres personas murieron en combates durante el fin de semana a medida que aumentaban los temores de una guerra civil. Abbas llamó a nuevas elecciones, pero el gobierno de Hamas rechazó la propuesta, alegando que era inconstitucional y equivalía a dar un golpe de Estado. En el día de hoy, Abbas se reunió con el primer ministro británico Tony Blair. Abbas prometió presionar para realizar elecciones anticipadas en un esfuerzo por sacar a Hamas del poder. El entrante líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, dijo el domingo que apoyaría el envío de miles de soldados más a Irak en forma provisoria. Los comentarios de Harry Reid fueron realizados en el programa This Week de ABC, mientras algunos líderes militares aconsejan al presidente Bush que envíe 40.000 soldados adicionales a Irak. El exsecretario de Estado, el general Colin Powell, dijo el domingo que Estados Unidos está perdiendo la guerra en Irak. Durante una entrevista en el programa This Week de ABC, Colin Powell agregó que se opone a enviar más soldados a Irak. El equivalente iraquí de la Cruz Roja suspendió sus operaciones en Bagdad tras el secuestro de 30 personas de su sede. Hombres armados que vestían uniformes del ejército iraquí irrumpieron el domingo en el edificio de la Media Luna Roja de Irak. Pierre Krahenbuehl, del Comité Internacional de la Cruz Roja, emitió un pedido para la liberación de los rehenes. 17 de los 30 rehenes fueron liberados hasta el momento. Un día antes de que ocurriera el secuestro masivo, un alto funcionario de la Media Luna Roja dijo que el hostigamiento de las fuerzas estadounidenses es la amenaza más grande para el trabajo de la organización. En otras noticias de Irak, líderes del Movimiento de Trabajadores de Irak criticaron los planes del gobierno de privatizar la producción petrolera del país. El gobierno iraquí redactó un borrador del proyecto de ley que permitiría a empresas petroleras multinacionales explotar reservas de petróleo en Irak por primera vez en la historia. Un exfuncionario del gobierno de Bush acusa a la Casa Blanca de intentar impedir que critique la política del presidente en Irán. El exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional, Flint Leverett, recientemente escribió un artículo de opinión sobre Irán con las intenciones de publicarlo en el New York Times. La CIA autorizó el artículo, pero luego la Casa Blanca impidió su publicación. Según Leverett, la Casa Blanca le exige que elimine párrafos enteros que detallan información de público conocimiento sobre cómo Irán cooperó con Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre y cómo Irán se ofreció a negociar un gran acuerdo con Estados Unidos hace 3 años. Leverett acusó a funcionarios de la Casa Blanca de utilizar acusaciones fraudulentas de revelación de información clasificada para evitar que se hagan públicas las opiniones críticas. Leverett dijo: "Su conducta en este tema es lamentable y antiestadounidense en el sentido más profundo del término". Leverett es el exdirector de Asuntos de Medio Oriente en el Consejo de Seguridad Nacional y es exanalista de la CIA. Los estados de Florida y California suspendieron la utilización de inyecciones letales para ejecutar a prisioneros condenados a pena de muerte. En California, un juez federal determinó que era inconstitucional matar a prisioneros de una forma que infligía niveles de dolor inaceptables. Florida tomó la decisión tras la reciente ejecución fallida de Ángel Díaz, quien permaneció vivo durante 34 minutos luego de comenzada la ejecución. Díaz murió luego de que funcionarios de la cárcel le administraron una segunda dosis de los químicos letales. Mientras tanto, un nuevo informe del Centro de Información sobre la Pena de Muerte descubrió que 53 prisioneros fueron ejecutados en lo que va de este año. Es el total más bajo en una década. 10 miembros del Congreso visitaron La Habana este fin de semana y solicitaron al gobierno de Bush que levante el embargo económico contra Cuba. La visita fue la mayor misión legislativa estadounidense en viajar a La Habana desde la Revolución Cubana. El congresista republicano Jeff Flake, de Arizona, exhortó al gobierno de Bush a que mantuviera conversaciones con Raúl Castro. También se informó a los legisladores que Fidel Castro no tiene cáncer y que no se está muriendo. En México, el gobierno liberó a 42 manifestantes que fueron rodeados tras una gran manifestación en Oaxaca hace 2 semanas. Otros varios manifestantes siguen en prisión, entre ellos Flavio Sosa, uno de los líderes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, APO. Una maestra llamada Aurelia Juárez se encontraba entre los manifestantes que fueron liberados. Juárez dijo que los manifestantes fueron golpeados mientras estaban en prisión. Les tiraron del cabello, los golpearon y les patearon el estómago. También dijo que tenían suerte de estar fuera de prisión. Mientras tanto, la Policía Federal ha comenzado a retirarse del centro de Oaxaca, donde fue enviada hace 7 semanas para reprimir el levantamiento popular dirigido por los maestros en huelga y la APO. El Financial Times informa que el ejército estadounidense está considerando tomar medidas para obligar a los obreros en huelga a que vuelvan a trabajar en la planta de Goodyear Tire and Rubber en Kansas. 17.000 miembros del Sindicato de Trabajadores Siderúrgicos de 16 plantas de Goodyear han estado en huelga desde el 5 de octubre. Reclaman mayor seguridad laboral y asistencia médica luego de que se jubilen. Las Fuerzas Armadas dependen de una planta en Kansas para que construya los neumáticos para las camionetas Humvee y otros equipos utilizados en Irak y Afganistán. Según Duncan Hunter, el presidente saliente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, la huelga ha provocado que la producción de neumáticos para vehículos Humvee disminuya en aproximadamente un 35%. El sábado se llevaron a cabo acciones de solidaridad para apoyar a los trabajadores en huelga en más de 100 ciudades de Estados Unidos y Canadá. El exdirector de la CIA, Robert Gates, prestará juramento hoy como el nuevo secretario de Defensa para reemplazar a Donald Rumsfeld, el principal artífice de la guerra en Irak. Durante la audiencia para su confirmación, Gates admitió que sentía que Estados Unidos no estaba ganando la guerra en Irak. El viernes se llevó a cabo una ceremonia en el Pentágono para homenajear a Donald Rumsfeld. El vicepresidente Dick Cheney lo calificó como el mejor secretario de defensa que el país haya tenido. El presidente Bush dijo que el país está mejor debido a la capacidad de liderazgo de Rumsfeld. Durante la ceremonia, el exsecretario elogió a los soldados estadounidenses. Rumsfeld fue destituido de su cargo en noviembre, un día después de que los demócratas obtuvieran una victoria arrolladora en las elecciones parlamentarias. Ahora que Rumsfeld abandonó su cargo, es probable que afronte largas contiendas legales. El Centro para los Derechos Constitucionales recientemente presentó en Alemania cargos en su contra por crímenes de guerra, por haber autorizado la tortura de prisioneros detenidos en el extranjero. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, también inició una demanda contra Rumsfeld. El periódico londinense The Independent informa que los argumentos del gobierno británico para participar de la guerra en Irak han sido destruidos por la publicación de pruebas anteriormente eliminadas que indican que Tony Blair mintió con respecto a que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. El principal negociador británico ante la ONU declaró en privado que Blair sabía que Irak no poseía armas de destrucción masiva. El funcionario, Karl Ross, dijo en una investigación oficial que el gobierno británico en ningún momento creyó que las armas de destrucción masiva de Irak representaran una amenaza a los intereses británicos y que cualquier amenaza de Saddam Hussein habría sido contenida eficazmente. La Oficina de Asuntos Exteriores británica había intentado evitar que el testimonio de Ross se hiciera público. Investigadores de la Universidad de Harvard están acusando a Estados Unidos de utilizar su presupuesto de ayuda exterior para sobornar a países que tienen voto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Un análisis detallado de información recabada desde hace 50 años reveló que Estados Unidos le da a las naciones casi un 60% más de dinero los años que tienen voto. Gran parte del dinero es canalizado a través del Fondo de la ONU para los Niños, UNICEF, que tradicionalmente ha sido controlado por Estados Unidos. La actual directora de UNICEF es Ann Benneman, la exsecretaria de Agricultura del presidente Bush. Las Fuerzas Armadas estadounidenses citaron a una periodista independiente y exigen que declare en el juicio del teniente Aaron Watada, quien se negó a luchar en Irak. La periodista Sarah Olson, de Oakland, entrevistó a Watada en mayo. Olson fue citada el jueves. El periodista independiente Darsha Mail, el director del Truthout, Mark Ash, y un periodista del Star Bulletin de Honolulu, también fueron contactados por las Fuerzas Armadas. Watada fue acusado de negarse a luchar, de desprecio a los funcionarios y conducta impropia de un oficial. Está programado que sea sometido a consejo de guerra en febrero. El sábado, decenas de miles de personas marcharon por la Quinta Avenida en Manhattan para protestar contra el asesinato de John Bell por parte de la policía. El reverendo Al Sharpton lideró la marcha Comprando Justicia, que atravesó el centro comercial de la ciudad. El padre de Sean Bell pidió que un fiscal especial supervise la investigación y pidió la renuncia del comisario de la policía, Ray Kelly. Entre las personas que participaron en la marcha se encontraban Harry Belafonte, el congresista Charles Rangel y la víctima de la brutalidad policial, Avnir Luima, así como también familiares de las víctimas del tiroteo. El sábado, la hija de Sean Bell, Hada, cumplió 4 años. Sean Bell fue asesinado el día de su boda cuando la policía disparó 50 balazos contra el auto en el que viajaba junto a 2 amigos. Ninguno de los 3 hombres estaba armado. En la protesta del sábado, Democracy Now! Conversó con Ben Thomas y Trent Stewart, 2 jóvenes estudiantes de periodismo del programa para becarios jóvenes del Centro Schomburg. Ambos estaban entrevistando a las personas que participaron en la marcha para el programa de la radio Schomburg. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.